pelotita. ¿Dónde está la pelotita? Aquí está, la mollamos. ¿Te la llevas a Jimena? No. ¿Por qué no? Se fue la pelotita. ¿Se fue? Kiki, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? No se da la vuelta. Está subiendo. ¿A dónde? Se mueve. ¿Y ahora? Recitando. La música. ¿Tiene música? ¿Este? Este es música. ¿Qué música querés? Ese es música. ¿Este es de música? ¿Qué querés escuchar de ella? No. El coqui. El coqui, no. ¿Qué otra canción? El coqui, ¿eso es? No. ¿Cómo es? ¿Qué es el coqui? ¿Me cantas una canción? ¿Es una canción? No. No, Kiki, esto no es para jugar. Este es el cable. Este es el cable. Cable. ¿Y para qué sirve el cable? ¿Para qué sirve el cable? ¿Para qué sirve el cable? Habla, a ver. Hola. Es un teléfono. ¿Es un teléfono? Este es un teléfono. ¿Para qué sirve el teléfono? ¿Para qué sirve el teléfono? ¿Para qué sirve el teléfono? ¿De qué colores? No, esto no es para jugar. No. ¿Qué cable? Ese cable. Ese es el cable, sí. Esto. ¿A dónde vas? Chica, no. Deja eso. Sentate. Sentate. ¿Cantamos la muñeca? Dale. ¿Qué? Me senté al lado tuyo. Es la bufa de mamá. Sí. ¿Cantamos la muñeca? Dale. Cantala. Muñeca, tengo una muñeca. Ojo con el niño. ¿Eh? Bueno. Cierra la puerta. ¿Quién está en la cocina? Receta. ¿Qué es eso? Un teléfono. ¿De qué color es el teléfono? ¿Eh? ¿De qué color es? ¿Eh? Negro. Ah. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El teléfono. ¿Con quién estás hablando? ¿Teléfono? ¿Ya qué es esto, Kikita? ¿Qué es? ¿Qué va a hacer ese nene? La bañera. Ah, ¿y qué va a hacer en la bañera? Jimena. Anda. ¿Qué está haciendo esta nena? Mira. Esa seno. La nena. ¿Eh? La nena, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace la nena? Esta nena corre. ¿Cómo se llama? Parecía. Parecía. Sí, ya. Se está bañando la nena. ¿Viste? Con el agua. Con el agua. ¿Y esto qué es? Pez. ¿Y todo? ¿Esto qué es? Todo esto. A ver, Keila, ¿cuántos dedos tengo acá? Contalos. Contá los dedos. Keila, mirá. Molito. Molito. ¿Qué colores? ¿Qué colores? Mire. ¿A dónde te dan el boleto? Acá. Acá. No te acordás. ¿Quién te lo dio el boleto? Mi mamá. Tu mamá. ¿Y dónde está el boleto? ¿Dónde lo encontró mamá? Aquí está. No va a ser. Aquí está. ¿Dónde está la cocina? ¿Quién está? Kiki. Kiki, ¿me lees este cuentito? ¿Me lees el cuento? Este. A ver, para arrodillar. Hacerle otra gracia. ¿Qué le pasó acá? Leamos, leamos. Vení, ¿qué es esto aquí? Mira, Kiki, vení, mira el bichito. ¿Y este? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Eh? Ay, ay, ay, sate. ¿Lo qué? Sí. Arrodillate. Y si le das vuelta a la silla. Arrodillada, hija. Dale vuelta a la silla, mi amor. ¿Qué? Sí, se acabó la sesión. Ahora, para, vamos a hacer la gimnasia. ¿Qué? Voy a decir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una qué es? ¿Una qué? Ocho. ¿Cómo hace el gimnasio al hipopótamo, ven? Hacemos más gimnasia. ¿Una qué? ¿Cómo hace el hipopótamo? Se sienta. La hipopótamo. ¡Ella! ¿Te piso la frente? Beso. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto? ¡Pulera! Perdón. ¿Y esto? ¡Lechuza! ¿Cómo hace la lechuza, Kiki? ¿Qué es eso? Descubrió, lo va a explicar. ¿De dónde habrá salido? ¡Vamos! Toma. A ver, dame. No quiero que lo relacione. Toma. Dame. Sí, Kiki, ¿qué es esto? Mira. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y este? ¿Qué es este, Kiki? ¿Qué es Kiki? Eso? ¿Qué es? ¿Eso? Gatito mar. ¿Qué? Gatito mar. Pobre Kiki, le está tomando examen. ¿Sí, la canción de la lechuza cómo es? Radio. ¿Ustedes qué planes tienen? Bueno, pasaron varios meses. Primero de abril, del 97 estamos probando el aparato este y aprendiendo a grabar. Dale, habla, estamos grabando. ¿Qué? Me pensé llamando. Hola. Ya no la lechuza. Ya no la lechuza. Ya no la lechuza. Mira la lechuza. ¿Qué tos? Estoy grabando, mira. Estoy grabando. Dale, habla. Habla un poquito más. ¡Hola! ¡Hola! Ahí. Solta. Ahora ya puedes hablar. ¡Hola! Pero no hablo la lengua. Ya está. Habla más lejos. El mensaje. Yo creo... Se me pasa cuando compré una campera nueva. Roja. ¿Qué te pasa con vos? Hola. Compré una campera nueva. ¿Qué es eso, no? Eso, mami. No, manchita. Ya. Quiero que pase también. Con nadie. No, después. Hace rato. Al final. Okay, let's go.